¿Abraham se quedó en el reino de Nimrod o salió del reino de Nimrod para que pudiera tener fe? Por eso dice la Escritura, los que son de la fe son hijos de Abraham, porque Abraham tuvo que salir ¿de dónde? De la tierra de Nimrod. De la tierra de Nimrod. Ahora, ¿qué es lo que hizo Abraham? Creyó que debía que salir. Amén. Ahora, les pregunto, mientras Abraham estaba en la tierra de Nimrod, ¿podía seguir siendo, o podía Dios confiarle sus promesas? No. Dice que Abraham tuvo que salir y Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas. Bueno, pero antes le dijo, mira, vas a ser una nación grande, ¿verdad? Abraham creyó. Y cuando creyó, le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué significa ser contado por justicia? Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, 142. 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Ya estamos ahí? Salmo 119, 142. Dice, tu justicia es justicia eterna. Hermano, no sé si se puede hacer otra vez un poquito así para acá para poder ver a los hermanos. Gracias. Ajá. Dice, tu justicia es, gracias hermano, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué dice? La verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Abraham, y luego ahí mismo, en Salmo 119, 172, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué dice? Son justicia. Porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 100 ¿qué? 72. Salmo, ¿qué dijo? 119, 172. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí dice que todos sus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Entonces, escuche bien una cosa. Y aquí nos adentramos aún más. Dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Y qué es justicia? Todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Entonces, escuche bien una cosa. Mientras Abraham estuviese relacionado con el Estado, como iglesia, ¿él podía guardar los mandamientos? No. Abraham tenía que creer, y al creer que Dios iba a hacer de él una gran nación, es decir, una nación, pero de creyentes en Cristo, Abraham tenía que salir porque aquí adentro no se podían guardar los mandamientos. Es muy sencillo. ¿Qué mandamiento es el mandamiento número uno? Ah, ok. Mientras usted estuviera en relación, vamos a suponer que ustedes sabrán. Mientras Abraham estuviera aquí, ¿verdad? ¿Quién iba a ser su Dios? ¿Quién iba a ser su religión? Pues Nimrod. ¿Sí? El que le iba a gobernar iba a ser Nimrod y su estado. Por lo tanto, Abraham, para tener solo un verdadero Dios, para tener un verdadero Dios, él debía salir del poder del hombre para estar cara a cara con Dios. Amén. Mientras tanto, mientras estuviera bajo el poder del estado como iglesia, Abraham no podía tener otro Dios más que a Nimrod. Ajá, más que a Nimrod. Pero mientras tanto, él no podía obedecer los mandamientos porque automáticamente, hermano, mire, si una iglesia está registrada con el Estado, ¿quién es su Dios? Pues el Estado. Ese es su Dios. Si una iglesia está registrada como bajo el Estado. Por eso dice, Abraham creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Es decir, por obediencia ¿a qué? A la ley de Dios. Abraham no podía estar ahí metido en el reino de Nimrod, dentro de Ur de los Caldeos, y entonces seguir siendo obediente. Miren lo que dice, a ver, déjenme ver aquí. Miren, eso fue lo que Dios le dijo. Vamos a hacer un repaso. Aquí lo tenemos en la pantalla. Y salió con ellos, ¿qué dice aquí? De Ur de los Caldeos. Mira, hermano, siempre, siempre hay un llamado a salir de Babilonia. Amén. Siempre hay ese llamado a salir de Babilonia. Y salió, dice, Génesis 11, con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Para ir a qué tierra, hermanos? A la tierra de Canaán. Todo aquel que quiera ir a la tierra de Canaán prometida, a la tierra prometida, ¿de dónde? A la tierra Canaán celestial, debe salir del poder del Estado, como iglesia, ¿sí? Como iglesia. Y Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está hablando de que Cristo iba a nacer a través de la simiente de Abraham, que Cristo iba a nacer a través de Abraham, y todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Y dice aquí, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra, y edificó un altar ¿a quién? A Jehová, quien le había ¿qué? Aparecido. Ahora, ¿se dan cuenta que Abraham tenía que salir de Babilonia o de Babel para entonces tener una relación íntima con quién? Con Jehová, porque allí adentro la religión de Babilonia era una religión pagana. Él tuvo que salir para entonces tener una fe pura. Y es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Usted tiene que salir de la relación del Estado como iglesia para tener una fe pura delante de Dios. ¿Amén? Amén. Sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, miren, ahorita hay muchos hermanos que están dependiendo de las ayudas del gobierno? Muchos hermanos. Y muchos hermanos tienen que ir el sábado a recibir esas ayudas. Mientras usted le esté estirando la mano al Estado, usted va el sábado a recibir esas ayudas. Usted no es iglesia de Dios. No lo es. Porque usted está todavía como ¿qué? Como dependiendo de la ayuda de Nimrod. ¿Me explico? Sí, es que es así. Por eso Abraham tuvo que cortar todo ¿qué? Todo lazo como iglesia, porque Dios le dijo, si tú sales del control de Nimrod, yo te voy a bendecir. ¿Amén? Amén. ¿Así le dijo? Sí, así le dijo. Si tú sales del reino de Nimrod, dice, yo te voy a bendecir. Pero hoy las iglesias que están unidas con el Estado dicen, no, es que el Estado nos da muchas ayudas. Miren ustedes, por ejemplo, ahorita está lo de la vacuna. Y entonces ahorita están usando a los pastores de las AR para que los hermanos se vacunen. Eso se llama en la Biblia, hermanos, el vino de Babilonia, el vino de la fornicación. Porque la Biblia dice, ha dicho, yo soy Jehová, ¿qué? Yo soy Jehová tu sanador. ¿Amén? Amén. Yo soy Jehová tu sanador. Por eso dice Gálatas 13, ahí, ¿se acuerdan que lo leímos? Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos ¿de qué? De Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había ¿de qué? Justificar a los gentiles, evangelizó antes ¿a quién? Habrá. ¿Qué quiere decir evangelizó? A ver, hermanos, cuando nosotros decimos vamos a predicar, vamos a dar ¿qué? El evangelio. Entonces, aquí tenemos algo muy, muy interesante. Dice que Dios evangelizó antes ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Para qué es levantada la iglesia? Para predicar el evangelio ¿qué? El evangelio eterno, ¿no es así? Es el mismo evangelio. Y es lo mismo, hermanos. Si Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande y tú tienes que ir a predicar el evangelio, Abraham, pues Abraham tuvo que salir de la relación del Estado. Así también nosotros queremos evangelizar, queremos dar un evangelio correcto, tenemos que salir, ¿sí o no? Por eso dice el verso 9, luego los de la fe son benditos con el creyente, ¿qué? Con el creyente Abraham. ¿Alguien quiere leer esa cita que está allí? El Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. Dios se le había revelado en su juventud y le había dado entendimiento preservándolo de la idolatría. Había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo que más tarde viviera sobre la tierra. Su carácter se destacaba por su integridad, su generosidad y su hospitalidad. Imponía respeto, pues era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. Amén. ¿Qué dice? ¿Abraham es un ejemplo de qué? De fe. ¿De fe y de qué? De verdadera devoción. ¿Para quién, hermanos? Para su pueblo. ¿Que viviese qué? Más tarde sobre la tierra. Sí, eso es un ejemplo. A ver, ¿Abraham es un ejemplo para la iglesia de la Reforma? Sí, nada más que ellos no lo quieren seguir. ¿Abraham es un ejemplo para los de la R? Sí, nada más que ellos no lo quieren seguir. ¿Abraham es un ejemplo para los davidianos y para todos aquellos? Sí, solo que ellos no lo quieren seguir, tienen otras doctrinas. Ahí lo dice Abraham, para que cumpliera su voluntad, se le indicó que abandonara su nación, su reino, pues, su estado, y se separara de sus familiares, porque sus familiares, así como Lot, ¿verdad? Que sus familiares se quisieron quedar en la ciudad. Entonces, Abraham es un ejemplo. Amén. Es un ejemplo. ¿Sí? Abraham es un ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Qué digo en la profecía que estamos leyendo? Ah, claro. ¿En qué libro esto está? Historia de la Redención, página 77. Historia de la Redención. Abraham es un ejemplo. Ahora, fíjense que Dios lo sacó de Abraham porque Abraham tenía el mismo qué. ¿Se acuerdan esto? Es lo que estudiamos anoche. Abraham seguía con eso. Dios, él dándole la enseñanza a sus hijos. Miren esta cita. Los padres nunca deben perder de vista su propia responsabilidad acerca de la futura felicidad de sus hijos. ¿Sí? El respeto de Isaac por el juicio de su padre era el resultado ¿de quién? De su educación. Que él le había enseñado a amar una vida de obediencia. Al mismo tiempo que Abraham exigía a sus hijos que respetaran ¿qué? La autoridad ¿qué? Paterna. En ese tiempo, hermanos, ¿qué? ¿Cuál era la autoridad que todavía seguía? ¿Ven ustedes un rey en el tiempo de Abraham? No. El pueblo de Dios se dirigía por la autoridad del padre que temía ¿a quién? a Dios. ¿Sí? Al mismo tiempo que Abraham exigía a sus hijos que respetaran, ¿qué dice? La autoridad paterna, es decir, la autoridad de él. Su vida diaria daba testimonio de que esta autoridad no era un dominio, ¿cómo, hermanos? No era un dominio egoísta o arbitrario, sino que se basaba ¿en qué? En el amor, y procuraba su bienestar y dicha. ¿Cómo gobernaba Abraham toda su familia, todos sus descendientes? Con amor, con la ley de Dios. Porque Dios estaba en el corazón de Abraham. No era un dominio egoísta o ¿qué más? O arbitrario. Abraham nunca quiso ser como los reyes de esta tierra. No. Por eso dice la Biblia que los que son de la fe son hijos de ¿qué? De Abraham. Nosotros nunca debemos tener un dominio egoísta o arbitrario, hermanos. Nunca. No. Como dice la Biblia, la Escritura y el Espíritu profecía, debemos basarnos en el amor, en el bienestar y la dicha, la felicidad. Bueno, hasta aquí, pues Abraham, ¿qué pasaba con Abraham? Bueno, Abraham. No sé si le dije mucho, historia de la redención, página que dijo. 77. Ajá, habrá algunos que no me acuerdo, como doy varios temas, no me acuerdo, pero ustedes apúntenle allí y ya después le investigamos. Ajá, este por ejemplo no me acuerdo ahorita, pero apúntenlo y ya después, este puede ser, ajá, puede ser mensaje para los jóvenes. Ajá, sí, como un servidor tiene varios, varias citas que ha puesto ahí, no es posible a veces recordarme de todas. Ajá, pero ahí está la referencia, ¿verdad? La referencia. Vamos a Génesis, capítulo 14, por favor. Génesis, capítulo 14. Recuerden ustedes que Lot era su sobrino ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? ¿Recuerdan de Lot? Y vinieron unos reyes y se llevaron ¿a quién? A Lot. Lo secuestraron. Lo secuestraron. ¿Sí? Lo secuestraron. Podemos ver en Génesis 14, dice, aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedor Laomer, rey de La, Tidal, rey de ¿qué? De naciones. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bishra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adán, contra Semanar, rey de Zaboim, contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es en el mar, ¿qué? Salado. ¿Sí? Y bueno, se llevaron a dónde? Se llevaron a Lot. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y dice en el verso 11 que tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra, todas sus, ¿qué dice su Biblia? En el verso 11. Sus vituallas y se fueron. Verso 12. Tomaron también ¿a dónde? A Lot. ¿A quién? A Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y su hacienda. Y se fueron. Se lo llevaron. ¿Verdad? Bueno, la historia es de que Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a bendecir a ti. Así que Abraham fue y rescató ¿a quién? A su sobrino ¿qué? No. A su sobrino Lot. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces el rey, uno de esos reyes, le dijo a Abraham, mira pues, vamos a leer el rey de Sodoma. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti ¿qué? La hacienda. El rey de Sodoma, que había sido rescatado por Abraham también, le dijo, mira, ya me rescataste a mí, ya rescataste a tu nieto, a tu sobrino Lot. Mira pues, a mí dame todas las personas, ¿verdad? Y tú llévate, ¿qué? La hacienda. ¿Qué es la hacienda? ¿Qué dicen sus Biblias? Verso 21. Llévate. Génesis 14, 21, ¿qué dice? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas que toma para ti los bienes. Ah, ok. Entonces este rey le dijo a Abraham: yo te voy a dar qué? Bienes. ¿Verdad? Ahora, ¿los aceptó Abraham? ¿Qué dice el siguiente verso? Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mis manos a Jehová, Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y verso 23, ¿qué dice? Que desde un hilo hasta las barreras del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquece a Abraham. Ajá, ¿qué significa eso último? A ver, ¿Abraham quiso tomar de los bienes del rey? ¿Abraham quiso tomar de los bienes que le ofrecía el Estado? ¿Por qué no? Porque dice: he alzado mi mano a Jehová Dios, alto poseedor de qué? De los cielos y de la tierra. ¿Qué quiere decir he alzado? ¿Cuándo se alzaba la mano? Un juramento. Y Abraham prometió a Dios que ningún rey de esta tierra, escúchenlo bien, ningún rey de esta tierra lo iba a enriquecer. ¿Iba a aceptar Abraham una ayuda de los reyes de esta tierra para que avanzara la obra de Dios? No. ¿Iba a aceptar el que sea el hilo de la correa de su calzado? No. Dice que desde un hilo hasta la correa de mi calzado, desde, ¿iba a aceptar la ayuda de Abraham? ¿Dónde está un hilo? Por aquí. No sé, no tengo yo hilos por aquí. Pero bueno, ustedes saben lo que es un hilo, ¿verdad? Sí, para coser, para remendar, para... Y, a ver, hermano, que viniera un rey y te dijera: mira, te voy a dar esta ayuda, mira, es algo chiquitito, son 1,000 pesos. Te lo voy a dar para ti. ¿Tú eres hijo de Abraham? A ver, ¿somos hijos de Abraham por la fe, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Sí. Bien. ¿Somos hijos de Abraham por la fe? Y si la misma fe de Abraham está en nosotros, Abraham dijo: no, rey, yo no voy a aceptar ni un hilo, ni la correa de zapato de ayuda, porque después tú vas a andar diciendo: yo enriquecí a la iglesia de Abraham. ¿O no dice la Biblia eso? Sí. Adelante. Ha pasado, hermano, muchas cosas en esta comunidad. Los grandes partidos políticos han venido. Sí, mientras voy a tomar un poquito de miel, Sí, adelante, hermano. Con su disculpa. Ha pasado muchas cosas en esta localidad. Recuerdo que en una ocasión llegaron unos misioneros de AR. Dijeron, pues, ¿cuántos dinero ha apoyado los candidatos a la asociación o los candidatos de la República en nuestra asociación? Gracias a ellos que no han dado un buen billete, le ha dado a nuestra asociación para que se pueda lograr con ese recurso se pueda lograr tener un terreno bastante grande en la ciudad de Oaxaca. Entonces vinieron unas personas con una condición de que votara, votara la elección, porque un candidato llegaría a financiar a la asociación. Entonces, ¿la asociación? La asociación ya había recibido un financiamiento. Entonces, mandaron a unas personas en la iglesia AR para que votara por ese candidato porque había recibido un financiamiento por parte de ese candidato, pero la asociación recibió una cantidad para que exigiera a los miembros votar por ese candidato. Así estaba el asunto. Estamos hablando de 7 años. Hace 7 años. Y ahorita está peor. Ahorita está peor. ¿Y qué hace? Pues, bueno, los encargados se ponen contentos porque ya siente que está reforzado por el gobierno. Exacto. Y otra de las cosas, hermano, luego los dirigentes dicen, vamos a pedir cemento, vamos a pedir el voto, vamos a exigir muchas cosas, ya que nos va a beneficiar, ya que nos va a ayudar. Eso siempre ha sucedido en esta comunidad. Y ofrece, si cada iglesia voy a financiar un recurso económico para la ayuda del templo según, ¿no? Disculpe, ese fue mi breve. Es correcto lo que usted está testificando. Ahora, ¿cómo Dios ve a esas iglesias? Dios dijo que la iglesia, así dijo, yo evangelicé a Abraham, dijo Dios, ¿se acuerdan que leímos? Yo le di el evangelio a Abraham, yo llamé a Abraham, y Abraham, yo te voy a bendecir. ¿Tú crees eso, que yo te voy a bendecir? Sí, yo creo que tú me vas a bendecir, Dios. Y viene el rey y le dice, a ver, toma, Abraham, toma. Dice, no, no voy a tomar ni un hilo de ti. ¿Ni qué? ¿La correa de qué? Ni la correa de tu zapato. Para que tú no digas algún día, yo enriquecí a quién. Abraham. O sea, él confiaba en Dios y pensaba, mejor, o sea, yo quiero depender de Dios. Yo quiero depender de Dios, decía Abraham. Yo no voy a depender de... Ahora, pues, ¿qué hubiera pasado que Abraham tomara la ayuda? Por ejemplo, 70 y más, la ayuda de ¿cómo se dice? Lo que usted dijo, la ayuda de votos, la ayuda política, la ayuda de cemento, la ayuda de varillas, como de varillas. Miren, hermanos, a Dios le da pena cuando su pueblo está recibiendo la ayuda del Estado. A Dios le da pena, Dios, si tú me remigas. Es mejor, como Abraham, salir para obedecer y ser leal a Dios que estar en un lugar donde uno siempre va a ser infiel a Dios. ¿Me explico? Es mejor eso. ¿Ustedes creen que Abraham iba a estar siendo fiel adentro del reino de Nimrod? ¿Qué piensan? Imagínense. Ahora, Abraham salió. Pero aún cuando salió, hubo tentaciones. Y aún cuando salió otro rey, le dijo, mira, yo te voy a ayudar. Tómalo para ti. Entonces, el que me va a bendecir es Dios, no eres tú. ¿Qué piensan los cristianos el día de hoy? Mire, un cristiano que recibe cada semana, cada mes, ayuda del gobierno, su fe no está en Dios. ¿En quién está? ¿Aquí reciben ayuda del gobierno? No. ¿Ok? ¿Paquetes y todo eso? No. Qué bueno que no. Pero hay muchos hermanos ayer que reciben. Qué madre soltera. No sé si haya padre soltero ya. Ajá. Ya después van a hacer un programa. Van a hacer muchos. Muchos AR están metidos ahí. ¿Y qué dicen? Pero bueno, yo te enriquezco. Yo te estoy. Yo. Y la fe del hermano o la hermana o del individuo está en el hombre. confía más al hombre que a Dios. Claro, porque dice, no, es que ya va a ser. Y el hombre dice, voy a ir el sábado a darte tu apoyo. Y ahí están metidos en la fila el sábado. Pena y vergüenza para Dios. Esos no son mis hijos. Si yo dije que mi día es el sábado, me deben estar adorando. Y están ahí tirando la mano para recibir 2,000, 3,000 pesos. Yo soy su Dios que los puedo bendecir, pero no los voy a bendecir porque Él no me honra a mí. Es lo que Dios dice. Frijoles con burbujas. Más o menos sería bueno, así, ¿verdad? Bueno, los frijolitos son sabrosos y son buenos. Sí, pero ya cuando viene del gobierno, pues ya, o sea, son una miserable ayuda. Pero ya si te dicen, vente el sábado, y quizás es lo que quiere decir nuestro hermano, vente el sábado porque yo, el gobierno, te voy a dar tu despensa. ¿Qué es lo que está pasando? El hermano está diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo Dios, ni guardo su santo sábado, porque estoy aquí porque tú eres mi Dios y tú me estás bendiciendo. Y muchos toman eso como una bendición. A eso me refiero, porque cambia la gloria de Dios, o sea, lo que Dios ofrece. Exacto. Por una cosa que no. Insignificante. No sé, o sea, sí, como aquí se da unos frijolotes así, ¿verdad, hermano? Unos frijolotes así. O sea, cambian por esos frijolotes, unos frijolitos chiquitos con gorgojos, como él dice, ¿no? Ahora, ¿quién? Vamos a, para contestar esa pregunta. Miren, en el tiempo del pueblo judío, los judíos le decían a Jesús, nuestro padre es quién. Abraham, vamos. Juan capítulo 8. Vamos para contestar esa pregunta. ¿Está bien? Juan capítulo 8. ¿Sí? Y qué bueno que ustedes vinieron ahorita en la mañana, hermanos, porque bueno, ahí está muy claro, ¿verdad? Juan capítulo 8. Versos 40 en adelante, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8, verso 40, 8:40, dice, vamos a leer desde el 36. O desde el 33, desde el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os qué? Os libertará. Y respondiéndole, ¿qué le dijeron? A ver, ¿qué le dijeron? Verso 33, 8:33, ¿qué le dijeron? Somos linaje de Abraham. ¿Somos hijos de quién? De Abraham. Y jamás serviremos a quién, a nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Ahora, hermanos, en el tiempo que vino Jesús y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿quién estaba dominando a los judíos? ¿El imperio qué? Romano. El imperio romano. Ellos estaban sometidos al imperio romano. ¿Por qué estaban sometidos al imperio romano? Porque ellos habían conocido la verdad, pero habían despreciado la verdad. Ellos habían conocido los mandamientos, ¿sí o no? ¿Pero habían sido fieles a los mandamientos? No. Y por eso Dios los entregó al yugo de una nación. Bueno, estos hombres, los judíos, dijeron no. Nosotros somos hijos de Abraham y estamos libres. La realidad no era esa. La realidad era que no estaban libres, era que estaban sujetos al imperio romano. Tú, es lo mismo que dicen los ARS el día de hoy. ¿Pero quién nos manda? El gobierno no nos manda, dicen ellos. ¿Cómo de que no? Si están sujetos al Estado. Pero en su cabeza tienen la idea de que están libres cuando en realidad son esclavos. Esto van a decir, a ver, ¿quién te prohíbe predicar? Te dicen eso así. Pues estamos registrados y nos va muy bien. La realidad es que son esclavos. ¿Te das cuenta? El mismo pensamiento de los judíos. Somos libres. ¿Qué decían ellos? ¿Somos linaje de quién? De Abraham. ¿Qué dice el adventista? Nosotros somos los adventistas originales, solo, y el Estado estamos registrados. Así te dicen los reformistas, así te dicen los ARs. Pero la realidad es que están sometidos, esclavizados, bajo las leyes del Estado como iglesia. Esa es la realidad. Y no se dan cuenta que son esclavos. Hermano, por eso Jesús les dijo, y ustedes algún día van a conocer la verdad y van a ser libres. ¿Y quién te dijo que somos esclavos? Somos libres, le dijeron. Jesús nada más se ría. Porque toda iglesia sometida al Estado es una iglesia esclava. Ahora, ¿por qué estaban esclavos? Por desobedientes. Por desobedientes. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a seguir leyendo. Verso 33. Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de qué? De pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Jesús dijo, yo les vengo a libertar ¿de qué? Del pecado. Pero ustedes por su pecado están esclavos de una nación. Esa era la realidad en ese tiempo. Seguimos leyendo. Dice, verso 37, sé que soy simiente de Abraham. Dice, sí, ustedes vienen de Abraham, pero procuran ¿qué? Matarme. Ahora, mira, fíjate una cosa, hermano. Toda iglesia que está unida con el Estado, toda iglesia que tiene el poder del Estado, va a perseguir. Eso es. Toda iglesia que está unida con el Estado va a perseguir. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Estado para matar. ¿Los judíos estaban unidos con el Estado? Sí, dijeron. Más adelante dijeron, ¿verdad? Cuando Pilato les dijo, aquí tenéis a vuestro ¿qué? A vuestro rey. Miren, hermanos, ¿a quién estaba presentado como su rey? A Jesús. ¿Y qué dijo el pueblo? No, este Jesús no es nuestro rey. No tenemos otro rey más que a quién. ¿Y César era quién? Era romano. César era el emperador romano. Imagínense. Ellos se identificaron más con el poder del Estado que con el libertador Jesucristo. Toda iglesia que está unida con el Estado va a perseguir. Por eso procuraban ¿qué? Matar. Porque ¿qué decían? Fíjense, eran bien miedosos los judíos. Ya no tenían la fe de Abraham. Ya no la tenían. ¿Recuerde usted a Abraham cuando Abraham no quiso recibir la ayuda de quién? Del rey. Dijo, no, yo no voy a recibir ni un hilo, ni la correa del rey, para que no digan, este rey me enriqueció. Pero en el tiempo de los judíos estaban recibiendo el favor del Estado. Tanto así que dijeron, no, es mejor que se muera Jesús, dice, porque van a venir los romanos y van a destruir ¿qué? La nación entera, ¿se da cuenta? Ellos ya tenían miedo ¿de qué? Miedo de lo que era el Estado, porque estaban unidos con el Estado, habían hecho unión con el Estado. Y mira, hermano, toda iglesia que se une con el Estado, al final el Estado la termina subyugando, la termina así. Por ejemplo, lo que usted dijo, hermano, aquí le traemos cemento, varilla, y le traemos para que... A ver qué pasaría si les dicen, miren, vamos a hacer un caminito de cemento allá, desde la calle hasta acá arriba, vamos a hacer caminito de cemento. Solo que, damos su voto. Acepten nuestro candidato. Pero vamos a suponer que les digan, no, pues somos de tal partido y le vamos a hacer un camino de cemento hasta acá arriba. ¿Cuántos dijeran amén? Ya casi se les sale el amén, ¿verdad? Ya casi se les sale el amén. Sí. Ya no. Y alumbrado, ¿no? Y le vamos a poner alumbrado. O una carretera para que traigan su carro hasta acá arriba. Ajá. ¿Qué les parece? Y al final de cuentas, ni carretera, ni nada. Y vamos a suponer que sí se lo pongo. Pero, ¿sabe qué dirían? ¿Qué dirían? Nosotros les hicimos el caminito a esos cristianos. Nosotros los enriquecimos. Su Dios no tiene Dios. Avergonzamos a nuestro Dios. Pero ¿qué pasaría si nosotros oramos y ayunamos? Y la ayuda, como dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, porque antes en los montes estaban los ídolos falsos. Dice, no, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Y dice la Escritura, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Dios no se duerme. Entonces, si terminan de hacer el caminito y hasta aquí, hasta la puerta. Y luego se meten y dicen, ah, pues les hace falta esto, les hace falta lo otro. Y las iglesias ahorita están aceptando toda la ayuda del Estado. Vamos a ver qué es lo que les dijo Dios a ese pueblo judío que aceptaba la ayuda del Estado y con esa ayuda quería matar a Jesús. Vamos a ver. Verso 37. Ya lo leímos. Ah, me falta. Sé que soy simiente de Abraham. Es cierto, ustedes, yo le diría a la R. Sí, yo lo levanté a ustedes hace tiempo. Pero ellos se les dieron. Más procuran que matarme. Ahorita la R no quiere este mensaje. Ahorita los AR quieren que ustedes desaparezcan de aquí. ¿Sí o no, hermano? Sí. ¿Los AR se llevan bien con ustedes aquí? ¿Qué procuran hacer con ustedes? Los discriminan, ¿sí o no? Ajá. Pura discriminación, los echan de menos, ¿sí o no? Vamos a ver quién es su padre. Vamos a ver. El padre de los que discriminan, el padre de los que procuran matar. Vamos a ver. Verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiéndole y le dijeron, ¿nuestro padre es quién? Abraham. Ah, mira nada más. Oiga, pero Abraham se había salido del control ¿de qué? Del reino de Nimrod. Ahora, ¿por qué ellos estaban bajo el reino de quién? Romano. Algo ya no cuadraba bien. Ellos estaban ahora bajo el imperio romano y Abraham se había salido del reino, del control del hombre. Algo no cuadraba bien. Sigue, hágala. Sí, pasó algo muy diferente cuando nosotros, a despertarnos, mandaron cartas por aquí, por allá, ajá, que nosotros ya no nos permitiera llegar a la población donde está ajá, donde están, donde abarcan ellos, o sea, pues, tiene varias iglesias. Sí, varias iglesias. Ya con la asociación. Ajá. Que vieron que ya nos fuimos, hicimos independientemente. Entonces dijeron, pues, el docio, ya no le dieron entrada, el docio no puede participar, siempre y cuando lo que pueden participar bien, que pueda venir como una carta de recomendación por, ajá, la asociación o por el pastor. Sí. Bueno, cuando ya era yo más joven, se visitaba yo, ¿no? Ok. Ya es más grande, ya es una diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero todo eso, movimiento hicieron ellos, visitaron cada iglesia, cada arquería, para que ya no nos quisiera entrar. Pasó algo, una cosa bastante, muy complicada. Y todo eso está pasando actualmente, y hasta el momento nosotros no podemos entrar de ninguna parte, no nos tomamos en cuenta, llegamos y sentamos, no nos invita a hablar, no nos invita a nada, la razón por la fracadilla, no podemos hacer, pues. Ok, ahorita le voy a decir lo que de acuerdo a la Biblia hay que hacer en esos casos. Vamos a seguir leyendo la Escritura, ¿está bien? Bien. Verso 39. Le dijeron, ¿nuestro padre es quién? Ellos dijeron, somos adventistas, nosotros somos los originales. Tú no eres el original. Ellos ven lo que dicen. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Díceles Jesús, si fueras hijo de Abraham, ¿qué dice, hermano? Amén. Si fueran ellos hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Salió de Babilonia, salió del control del Estado como iglesia. ¿Eres hijo de Abraham, hermano? Dice la Biblia que todos los que son de la fe son hijos de ¿qué? De Abraham. Y si somos hijos de Abraham, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Escritura? Las obras de Abraham. Amén. Vamos a hacer lo mismo que hizo Abraham, vamos a hacer nosotros. Gloria a Dios. Lo invito, o sea, cuando alguien te dice, es que nosotros somos adventistas del séptimo día, del tiempo de la hermana White. Ajá. Hay que cerrarle aquí, ¿verdad? Porque de repente ya ahorita son las 6 y las 7 y es donde el frío cala, ¿verdad? Entonces ellos te dicen, mira, nosotros somos la iglesia original. Usted dígame, si ustedes fueran la iglesia original adventista, harían las obras de los pioneros adventistas. Los pioneros adventistas se registraron como iglesia, y de eso vamos a hablar después. No, como iglesia no. Es decir, fueron a registrar los dones y los talentos y fueron a registrar la creencia ante el gobierno, no. Estos de ahora sí. Eso sí, fueron a registrar todos sus dones, sus creencias, todo lo fueron a registrar. Tanto así que el día de hoy el gobierno les dice, tú sí puedes ser pastor o tú no puedes ser pastor. El gobierno. Ya no es el Espíritu Santo, sino es el gobierno. En la era. Entonces, fíjense, aquí hay un principio. Y el principio es, eres hijo de Abraham, ¿qué vas a hacer? Vas a tener la fe de Abraham. ¿Y qué vas a tener también? Las obras de ¿quién? De Abraham. Ahora, ¿qué pasa si no tienes las obras de Abraham? Vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa? Verso 40. Pero ahora procuran ¿qué? Matarme. ¿A quién querían matar? A Jesús. Hombre que os he hablado ¿qué? La verdad. La cual he oído ¿de dónde? De Dios. Qué tremendo, hermano. No hizo esto ¿qué? Abraham dice, mire, Abraham me creyó a mí. Dice, Abraham en su corazón me creyó a mí. Y ustedes en su corazón no me creen. Abraham me creyó a mí. Dice Dios. Verso 41. Vosotros hacéis, ¿qué dice? De vuestro padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que Dios. Lo atacaron. Y miren, siempre los aires van a atacar a las personas que dicen la verdad. ¿Y qué le dijeron a él? Mira, tú realmente eres un ¿qué? ¿Un hijo de qué? De fornicación. ¿Se desvía? De toda persona que no quiere escuchar la verdad, ataca al mensajero. Ahí está en la Biblia. Sigue diciendo la Escritura. Jesús entonces les dijo, verso 42. Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente ¿qué? Me amarías. ¿Para qué es lo que les hacen a ustedes? Desprecio. Desprecio. Entonces, cuando en un corazón hay desprecio, vamos a ver quién es el padre. Porque yo de Dios he salido, verso 42 a la mitad, y he venido, que no he venido de mí mismo, más el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Verso 43. ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Porque no podéis oír mis palabras. Verso 44. ¿Vosotros qué dice? Ajá, sígalo. Léalo todo, por favor, hermano. Ajá. No hablo mentira, hablo de lo que él dice, lo que es mentiroso, padre. Wow, hermanos. ¿Qué le dijo Dios? Ustedes dicen, que son los originales. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Bueno, dicen, en la sangre les corre sangre de Abraham. Pero su corazón es mentiroso. Y si su corazón es mentiroso, pueden traer la sangre de Abraham, pero en realidad su padre es el diablo. Es decir, ellos pueden tener los libros y los documentos y las actas que son la iglesia de 1844, lo pueden tener. Pero si no hacen las obras de quién? De Abraham. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? El diablo. Y cuando usted se mete a una de sus iglesias, ¿a iglesia de quién se mete? Si su padre es el diablo, ¿a iglesia de quién se mete? A ver, díganlo sin miedo, hermanos. ¿A iglesia de quién se mete? Ya el hermano lo dijo. Si su padre es el diablo, ¿a iglesia de quién usted se va a meter? Usted tiene que pensar con la Biblia en la cabeza, hermano. Si usted no piensa con la Biblia en la cabeza, usted va a caer en ese engaño. ¿Por qué digo esto, hermano? No tiene razón de andar visitando sus iglesias cuando sus iglesias ya no hacen las obras de Abraham, sino hacen las obras del diablo. ¿Para qué se va a meter usted a una iglesia que hace las obras del diablo? ¿O para qué van a recibir ustedes predicadores aquí que hacen las obras del diablo? ¿Pero cómo? Es que viene un hermano reformista, digamos, ya está registrado. ¿Tiene la fe de Abraham? No, no la tiene. Lo está enriqueciendo el gobierno a través de la R. Lo está protegiendo. Le da su credencial. No trae la protección de Dios, trae la protección del Estado. Un pastor AR también trae la protección del Estado. No trae la protección de Dios. ¿Trae la fe de Abraham? No. ¿Trae? ¿Qué trae? Trae las obras del diablo. ¿Para qué lo quieren aquí? Predicando. ¿Para qué? En otras palabras, ¿quién está predicando? Pues el diablo. Usted debe de entender lo que dice Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Mire, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Estoy maravillado de qué. Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Usted debe entenderlo, hermano. Estoy maravillado, Gálatas capítulo 1, verso 6. Que tan pronto os halláis que alejado del Dios llamó a la gracia de Cristo a otro qué. Ellos se movieron a otro, ¿qué, hermanos? A otro evangelio. Mira, si tú no tienes la fe de Abraham, que consiste en creer que en Cristo Jesús hay bendición, en Cristo Jesús hay obediencia, en Cristo Jesús hay justicia, que en Cristo Jesús hay protección. Si tú no tienes esa fe, estás en otro evangelio. Sí, seguimos lo que dice Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren, ¿qué dice, hermanos? Pervertir el evangelio de quién. De Cristo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en la mañana que leímos que Abraham fue evangelizado? ¿Se acuerdan? Que la Biblia dice eso. Bueno, el mismo evangelio que Dios le dio a Abraham es el mismo evangelio, no cambia. Por eso se llama en Apocalipsis, en el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno. Ese evangelio no cambia. Pero, ¿qué dice la Biblia? No es que haya otro evangelio. Verso 8. Más, ¿qué dice el verso 8? A ver, lean el verso 8. Gracias, hermanito. ¿Y qué es anatema, hermano? Maldito. sea maldito. Ahora escuchen lo que dice Pablo. Si yo mismo, dice Pablo, o uno de nosotros, pues, o viene quien más dice, un ángel de qué. A ver qué dice allí. Ah, hermano. Sí, ¿y cómo son los ángeles del cielo? Son maravillosos, ¿verdad? Vienen rodeados de luz, de la gloria de Dios, bañados de la gloria de Dios. Pero recuerden que el diablo también se puede convertir en qué. ¿En ángel de qué? De luz. Y entrara por ahí ese ángel de luz y dijera, y usted lo viera bien brilloso como el cielo, ¿qué dijera? Que nos predique, porque mira, trae una luz que lo rodea. Ustedes le dijeran, pase, porque mire, pues si viniera bien, bien así, este, de traje, ajá, bien fino, pues en su vestir. Ustedes, ah, no, ¿qué pasa? ¿Por qué se debe traer? Mira, este, los zapatos le brillan. Pásenle, hermano, que nos predique. No, ustedes no se deben dejar llevar por eso, hermanos. A ver, ¿qué evangelio traes? ¿Traes el evangelio de Abraham? Porque Pablo les está ordenando a ustedes. Si viene otro, aún uno de nosotros, es decir, de nosotros, de los apóstoles. Porque Pablo dijo, sí, yo soy apóstol, no llamado de los hombres, sino llamado ¿de quién? De Cristo. Dice, y viene o un ángel de luz, pero viene con otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Un evangelio distinto al que Dios le dio a Abraham. Porque Abraham creyó en Jesús por la fe. ¿Amén? Amén. Abraham vio mi día, dice la Biblia, y se gozó. ¿Amén? ¿En qué momento vio la crucifixión o el sacrificio de Cristo? Cuando él iba a sacrificar a su hijo. Allí vio el evangelio y se gozó. Abraham se tuvo que salir del estado, ¿se acuerdan? Abraham dijo a la mañana, los que vinieron a la mañana, Abraham dijo, no, rey de Sodoma, yo no voy a agarrar nada de ti, ni un hilo, ni una correa de tu zapato voy a agarrar de ti, porque en el momento que yo agarre de ti esa ayuda, tú vas a decir, yo enriquecí a Abraham. ¿Tienes la fe de Abraham, hermano? Ese es el evangelio, amén. El evangelio es, pongo, como dice el himno, mi todo a Dios que consagro. Pero si alguien viene... Y repito, nosotros somos dados mucho a qué. Ah, mira, este es nuevo, a ver, ¿verdad? Hermano, ¿usted de dónde? Ah, yo soy adventista. Pase el frío. No se deje llevar así. ¿Qué evangelio trae? Agarren los hermanos, lean primero la Biblia y la Escritura. Lléguenselo ahí atrás los ancianos. Y digan, a ver, ¿qué tú crees? No, ¿está registrado? ¿Estás unido al estado? En relación a lo que estamos hablando. No, pues que decir que soy AR, que hay que registrarse. Ah, tú no eres hijo de Abraham. Tú eres hijo de... ¿Tu padre es quién? Diablo. Así deben decirlo. ¿O Cristo no es nuestro ejemplo? Amén. ¿No es nuestro ejemplo Cristo, hermanos? Amén. Claro que sí. Hermano Julio, ¿quiere decir algo? Ajá, no, es que... Hay hermanos que son falsos hermanos. Han venido a la congregación, sí, y los vienen a engañar a los hermanos. Y hay ciertos hermanos que confunden mucho lo que es este sentimentalismo con la doctrina, hermano. Dicen, es que se va a sentir ofendido, ¿verdad? Por lo que le vamos a decir. La vez pasada vino el hermano, uno de los futuristas, el hermano que les trajo algo. El hermano, ajá, el hermano pues el lado, ajá, vino él y empezó, hermano, les traemos estas ropas y los pusieron a grabar. Y los hermanos que dijeron, pues, ¿quién lo va a participar? Y otro hermano dice, es que traen el evangelio, predican de Dios. Y los hermanos lo que a todos, pues, se les hace fácil es poner al hermano enfrente y predicar. Ya donde está Marco se lo corregimos. Pero ¿cómo lo va a aceptar el hermano estando ahí? Entonces ese punto que usted tocó es muy importante, que es decir no desde la entrada a esa persona. Miren, los futuristas de Gambetta, pues vamos a hablar claro, ¿está bien? Sí. Están registrados. Y ahí traigo su registro. Están unidos al Estado. Para eso es la palabra de Dios. No, o nosotros le hacemos caso a la palabra de los hombres o a la palabra de Dios. ¿A quién le quieren hacer caso ustedes, hermano? La palabra de Dios. Ahora, Jesús dijo, ay, se van a ofender los judíos, porque eran los judíos, pues eran los líderes judíos. Y Jesús dijo, ay, se van a ofender los judíos porque yo les digo que su padre es el diablo. ¿Jesús dijo eso? No. No. Él dijo, a mí no me importa lo que los hombres piensen. A mí me importa lo que piense mi padre de mí. Si a estos judíos yo no les pongo bien el no les arreglo pues la cabeza como debe pensarse, entonces Jesucristo estaría haciendo algo incorrecto. Pero Jesucristo dijo, y él nunca pecó, pues. Jesús nunca pecó. Jesús dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Tú debes entender que esa es tu misión. Amén. Amén. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y si tú crees y piensas eso, hermano, puede venir Wenceslao, que viene de los reformistas, puede venir el pastor A.R., Wenceslao de los reformistas, el pastor A.R., puede venir el pastor, todos los que puedan venir. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Traes la doctrina de Cristo? Miren, vamos a Primera de Juan, capítulo, Segunda de Juan. Está ya casi hasta el final de la Biblia, del Nuevo Testamento. Antes casi de Apocalipsis. Vete a Apocalipsis, de Apocalipsis te vas así, para atrás. Ajá. Vamos a la epístola de Segunda de Juan. Segunda de Juan. Váyase usted hasta Apocalipsis, luego antes de Apocalipsis está Judas, y después de Judas, el que le sigue así rumbo a Mateo, está Tercera de Juan, luego Segunda de Juan. Vamos a ir así como de atrás para adelante. Segunda de Juan. Nada más es una carta, miren. Nada más es una carta. Así. Se llama la carta Segunda de Juan. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok, vamos a leer el verso 10. El verso 10. ¿Alguien de los hermanos de aquí lo quiere leer, por favor? Porque es bien importante. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestras casas ni le dais bienvenido. Verso 11, por favor. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Gracias. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Si alguno viene a vosotros, si no trae ¿qué? A ver, hermano, ¿la doctrina de Cristo es la misma? Sí, es la misma. Porque Cristo es el mismo ¿qué? Ayer, hoy y siempre. Amén. Cuando Cristo dijo, mi iglesia bajo mi poder, yo te voy a bendecir. No va a ser el gobierno que te va a bendecir. Yo te voy a bendecir, Abraham. Cuando Cristo dijo, yo te voy a proteger. Es más, tú vas a bendecir a otros con la bendición que yo te dé. Amén. El que te bendijere, yo voy a bendecir. Le dijo Dios a Abraham. Esa es la doctrina de Cristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando por fe creemos, Dios nos bendice. Amén. Pero ¿por qué el hombre está recibiendo ayuda de cemento y ayuda de esto y ayuda del registro? Porque no tiene fe en Dios. Y si tú no tienes fe en Dios, como los judíos no tenían fe en Dios, ¿quién es tu padre? ¿Qué dice la Biblia? Jesús le dijo a los judíos, su padre es el diablo. Clarito, no más claro. Los judíos ahí recibieron un golpe fuerte. Su padre es el diablo. Es la misma doctrina, pues. Los judíos dejaron de tener fe en Dios. ¿Lo quieren ver? Está en Romanos. Dice que en lugar de buscar la justicia de Dios, buscaron su propia justicia. Es decir, ¿cómo nosotros podemos ser obedientes? con la ayuda de Roma, vamos a ser obedientes con la ayuda del emperador, vamos a construir el templo. Los judíos construyeron su templo con la ayuda de Roma. Así dice la Biblia, así dice el Espíritu de Profecía. Ajá. Y la historia también está. Y había unos, dice la Biblia, que se llamaban los herodianos. ¿Saben quién eran los herodianos? Ahí está en la Biblia. Los herodianos eran los que decían, ¡ay, el rey Herodes! El rey Herodes se va a hacer cristiano. El rey Herodes, el día que se haga cristiano, pues, va a ser una bendición porque todo el poder del reino, del imperio romano, va a ser para nosotros, los judíos. Hermano, así piensan muchos. El día que López Obrador se haga adventista, el día que ese candidato acepte el mensaje, vamos a tener todo el poder del candidato en la iglesia. Hermano, quítate ese pensamiento. La gente que piensa eso, su Dios es el diablo. Porque la iglesia no va a anhelar nunca el poder del Estado. Va a anhelar siempre el poder de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré. ¿Amén? Amén. Yo te bendeciré. Es la misma fe. Ahora, no estoy diciendo, y que no se malinterprete, que algún día ese candidato, pues ya se salga de la política, y ahí aparezca y se humilla y dice, yo como individuo quiero conocer de Dios. Ah, es otra cosa. Ya no tiene el poder del Estado. Usted no anhele el poder del Estado, hermano. Anhele el poder y la bendición de Dios. ¿Sabe que todas esas iglesias apóstatas, fornicarias, rameras, todas esas iglesias anhelan el poder del Estado? ¿Por qué creen que lo defienden? Pero está la mujer y está el esposo. Ese es el matrimonio. La mujer es la iglesia, Cristo el esposo. Pero cuando se mete un tercero, ¿cómo se llama ese tercero? La querida o el querido, ¿verdad que sí? No, querido, no, amante. Sí, es amante, no querido. Entonces, cuando la iglesia deja a un lado la bendición de Abraham, se vuelve al Estado, el Estado es su amante. ¿Ya? Y Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Hermano, esto que estamos viendo no es cualquier cosa. Ahora, usted tiene que tener esa fe de Abraham para que cuando cualquier persona que venga, como dijo el hermano, ¿verdad? Si viene Wenceslao, si viene el pastor AR, si viene cualquiera, a ver. ¿Quién eres tú? ¿Qué traes? ¿Qué doctrina traes? No, pues que necesitamos estar unidos con el Estado para que haya bendición y no nos metamos en problemas. Ah, con todo respeto te decimos que tu padre es el diablo. La Biblia nos dice, no os recibáis ni le digáis que bienvenido. Porque ¿qué pasa si tú le dices bienvenido? Pásale aquí. Predícanos aunque esté registrado. ¿Y qué quiere decir que participa de sus malas obras? ¿Quién le hace hacer malas obras? El diablo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿usted llega a ser hijo de quién? Si usted le da permiso, usted llega a ser hijo del diablo. Sí, porque es claro este mensaje, hermano, porque han sucedido y han, como los líderes de la iglesia adventista, pues dicen de tomarme miel, ¿eh? Mientras que dan, reciban porque está dando. Eso es lo que dicen ellos. Pues en estos momentos, cuando la mera hora, cuando haya, pues viene la ley dominical, entonces se demuestra que en verdad, en su fe que tiene. Ajá. Mientras que dan, recibenlo. Ajá. Eso es cuando dan apoyo, pues. Ajá. Sí, eso es lo que dicen los sí de la iglesia AR. Ok. Una pregunta. Entonces, una persona nos invitaron a un congreso. Ajá. Un congreso ajá. Que dice que son reformistas. Ajá. Bueno, en primer lugar, comenzaron a visitarnos y ajá. Entraron al lleno con curación, con hierro, con muchas cosas, ¿no? Pues ahí no está mal, ¿no? Pero ajá. El asunto nos convocaron, pues nos llamaron en un congreso que se hizo un pueblo de vecinos cerca. Sí. Y lo escucho, hermano. Y nos llamaron yo como el propio hermano Federico, lo que ellos llamaron a la presencia de ellos, me dijeron, oye, ¿por qué ustedes se basan mucho de su templo propio, que este y el otro? ¿Por qué en ese movimiento no podemos afiliarnos, no podemos? Se escucha muy mal el nombre de su templo propio. Nos llamaron la atención, no quiere decir que está reclutado el templo, por eso estamos como el gobierno, ¿no? Simplemente dice, ustedes no tienen credencial, no tienen dado conocimiento, pues eso son sencillos, son los registros, dice, no son muy fundamentados, no perjudica nada. Y a mí me preguntaron, usted, Eudosio no tiene credencial de elector. Si tiene credencial de elector, no quiere decir que estás con el gobierno, son únicamente una identificación. O sea, pues da mucha forma, mucha figura para poder jalarnos y meterse en la fe de uno. Así estuvo el asunto, hermano. Okay. Sí. Vamos a contestar rápido esa pregunta, aunque lo vamos a analizar después. ¿Está bien? Con la Biblia. A ver. Jesús, cuando estuvo en la tierra, le mostraron una moneda. ¿Dónde está la moneda? Gracias, que trae una moneda. Va a traer una moneda. Y Jesús le dijo, ¿qué está aquí en la moneda? Le dijeron el César. Porque le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Le dijeron, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿es lícito pagar impuestos? En otras palabras, ¿es lícito tener, si el César te pide INE, como ciudadano, no como iglesia? Nada más lo que le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Y él dijo, denme una moneda. ¿Las monedas quién las hacía? A ver, ¿quién hace esta moneda? ¿Esta moneda la hace Dios o la hace el César? ¿Va a ser César? Ok. Aquí está. ¿De quién es la inscripción? ¿Quién viene en la fotografía, pues, de la moneda? Pues el César. ¿Y qué les dijo Dios? A ver, ¿qué le dijo Dios? ¿Da qué? ¿Lo que es de quién? Es de César. ¿Y a Dios? Dios. A ver, yo les pregunto. ¿La iglesia es de Dios o del César? De Dios. ¿La iglesia es de Dios o del César? ¿Eres de Dios? De Dios. ¿Se la vas a dar a controlar al César? ¿Eh? No. Porque la iglesia, ¿de quién es? De Dios. Es de Dios. Estos pobres reformistas no tienen nada. Porque si usted quiere agarrar conflicto en los siglos, léase todo el capítulo 11 y va a ver que de reformistas no tienen nada, dan pena, dan vergüenza. Porque tienen el nombre reformista, cuando en realidad no tienen nada del espíritu de la reforma. Nada, nada, nada, nada. Ahora, ¿qué es del César? Porque Dios dijo que algo es del César, ¿sí o no? Lo del César es todo lo terrenal. Y ahorita vamos a explicar un poco más lo que es del César. Lo del César es lo terrenal. Miren, ¿dónde está mi credencial de elector? Por aquí la traigo, no sé dónde. Préstame su credencial, hermano. ¿Cómo me dijo? ¿Abundi? ¿Cómo se llama usted? Eudosio Pacheco. Eudosio. Présteme su credencial. No trajo su credencial. Ok, aquí está la credencial de nuestro hermano. Aquí está la cédula. Ok, vamos a hacer la diferencia. Bueno, aquí vamos a poner el nombre, ¿verdad? Nuestra hermanita, aquí está. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle hermana. Le iba a decir Guadalupe, pero aquí viene Guadalupe. Ok, bueno, Guadalupe. Entonces, lo que es de Dios es lo espiritual. ¿Entendemos? De Dios es lo espiritual. Dice que las cosas espirituales se disciernen por el espíritu, dice la Biblia. ¿La iglesia es espiritual o es material, es terrenal? Espiritual. Es espiritual. Entonces, todo lo que no sea espiritual, escuchen bien, todo lo que no tenga que ver con Dios es lo que es del César. A ver, aquí me dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Aquí me están forzando algo espiritual? No. ¿Aquí yo entrego mi vida espiritual al César? No. Bueno, pues entonces es del César. Vamos a suponer que alguien de aquí tiene carro o tiene título parcelario. ¿Tiene título parcelario? ¿Elegido? Sí, sí. ¿Quién tiene elegido? Derecho campesino. ¿Derecho campesino? ¿Tienen derecho campesino? Sí. Ahí le dijeron, mira, me vas a entregar una lista de tus creencias para yo darte el derecho campesino. ¿Les dijeron eso? No. Ah, entonces, ¿eso es de qué? Del César. Sí, o sea, cuando el César no se mete y no te pide tu religión, tu fe, eso es del César. Estos pobres reformistas no saben ni lo que es de César ni lo que es de Dios. Pena les había de dar que se quiten el nombre reformista. Y lo puedo sostener con la Biblia en la mano. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, es una espada de dos filos. Jesucristo dijo, lo que es del César, dáselo al César. Pero este reformista, lo que es de Dios, que supuestamente su iglesia es de Dios, se la dan al César. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, si tú manejas una moto, traes tu licencia, un carro, ¿sí o no? Sí. Bueno, y te dicen, bueno, ¿cuál es su religión de usted? Le dicen eso cuando van a sacar una credencial, le dicen, ahora tiene que obedecer el domingo, ahora tiene que darme una lista de todo lo que usted cree, entonces le doy su licencia. ¿Le dicen eso? No. Ah, entonces, ¿eso es de quién? Eso es del César. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Lo del César es lo material y lo terrenal. Entonces, cuando usted tiene el INE, aquí está el INE, su cédula, y el César no le pide control de su vida espiritual, no le pide, oiga, ¿cuántas veces ora al día para ponerle aquí que usted ora 3 veces al día? Usted dice que ora 3 veces al día, el hermano, ¿cómo me dijo? Eudocio, ora 3 veces al día. ¿Dice eso aquí? No. No, todo esto es del César. Sí, César, esto es. Ahora, ¿por qué? Ahorita vamos a ver cuál es más adelante, como eso de las 4 de la tarde. Porque este es un tema grande. ¿Sí? Porque, hermanos, este tema, el que no lo entiende, lo van a engañar. Porque este, la unión de la iglesia y el Estado forma la imagen de la bestia, que después la imagen pone la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel es claro. Lo que estamos estudiando ahorita aquí es a profundidad del mensaje del tercer ángel. Porque la bestia se formó cuando la iglesia se une con el Estado. Y la imagen de la bestia es lo que está haciendo la iglesia de la Reforma, lo que están haciendo la iglesia AR, la iglesia católica romana, al unir la iglesia con el Estado. La iglesia católica romana fue la bestia, pues, y es la bestia. Fue que inició, sí, la unión de la iglesia con el Estado, lo sigue siendo. Todas las iglesias que se unen con el Estado también forman la imagen de la bestia. Y venía diciéndoles a los hermanos allá, la gran ramera, ¿por qué se llama la ramera? Porque fornica con los reyes de la tierra. Las hijas son todas las iglesias grandes, grandes, grandes, que se han unido con los reyes de la tierra. Pero no solamente tiene hijas, le decían los hermanos, ya tiene nietecitas. ¿Quiénes son? Los ministerios de sostén propio, como les dijo el hermano Wenceslao, todos ellos, Gambetta y Esteban Bor y David Gates y Enamorado, todos ellos están unidos con el Estado. Esas son las nietecitas de la ramera. Y también allá andan chiquititas, pero ya andan unidas con el Estado. ¿Ya? Ahora, ¿quedó claro lo que es de César? Porque Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Entonces tenemos que obedecerle a Jesús. Pero tenemos que saber lo que es del César. Y tenemos que saber lo que es de quién. De Dios. Amén. Oh, bueno. Entonces, por eso es que nosotros, mientras el César no nos pide qué, mi fe, mi religión, ¿qué más? ¿Cuántas veces oro? Oiga, el hermano Udocio va 5 veces a hacer obra misionera. No, no dice eso. Ah, entonces, si no me pide datos de mi fe, de mi religión, de mi vida espiritual, eso es del César. Sí. Muchas veces nos baja a mí, conocimiento, que ahí se arrasa, que ellos se registraron, que el gobierno. Yo en una ocasión, hermano, le había contado varias visitas. Sí. Dicen que el gobierno va a reparar la iglesia, que no tiene que pagar seguro, que tú pagas seguro para que estés en el gobierno repone la iglesia, muchas cosas. Entonces, ¿quién es su Dios? Si el gobierno paga seguro, si el gobierno, ¿quién es su Dios? El diablo. El diablo, así de clarito. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, yo te reparo esa iglesia. Yo eso, tú no tienes Dios. ¡Qué pena! Volvemos al ejemplo del amante, ¿verdad? El amante. El amante le está dando a la esposa y el esposo ni se da cuenta. Pero el amante le da dinero, el amante le da, oye, que te hace falta zapatos, también toma tus zapatos. Y el esposo dice, mira qué bonito te ves, pero yo no te compré esos zapatos. ¿Verdad? Mira, yo no te compré ese vestido, pero qué bonito vestido. Síguete con el amante para que te siga vistiendo. Así dice el esposo. A ver, esposos que están casados, pues, así dicen. ¿Ustedes aceptarían eso? Que su esposa se vista muy bonito. ¿Y que otro la vista? ¿Ustedes aceptarían eso? ¿Ustedes aceptarían eso, hermano Docio? No. ¡Ya ve! Pues es lo que hace la iglesia. La iglesia vestida con vestidos del amante. Es lo que hace. ¿Y cómo la ve Dios? Si yo no te bendecí. Dios la ve, tú eres una prostituta. Ahora vámonos a lo que es de Dios. Ya vimos lo que es de César. Porque Jesús le dijo, ven esta moneda. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la moneda y tenemos que, esto es de César. Uh-huh. Esto es de César. Recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, el César mandó a que se empadronaran, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y ahí fue? ¿Quién? ¿Que fue Jesús? ¿Sí o no? ¿Lo llevaron? Empadronado también. Ajá. Exacto. También fue registrado. Ajá. ¿Por qué? Porque no se metieron con qué. Con su fe. Con su fe. Pero ya cuando se metieron con la fe, no, olvídense, les digo, ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. Cuando Pilato, que era el representante del César, le dijo, tú eres rey, y él dijo, sí, yo soy rey, y para esto he venido, y para esto he nacido, no le dio miedo. Y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Todavía no le dio tiempo. Porque ya el pueblo decía, ya mátalo, pues. Ahora, todo lo que no tiene que ver, y aquí ponemos acta de nacimiento, aquí ponemos CURP, aquí ponemos qué más. Título parcelario, ¿cuál? Bueno, la vacunación es otro asunto, porque eso sí nos afecta en nuestra vida espiritual. Ajá, nos afecta, eso sí. Es que no me entiendo la mano. Ajá, entonces, vamos a suponer que tenemos la cantidad de vacunación. Vamos a suponer. Entonces, lo que tú debes de saber qué es de Dios y qué es del César. Porque si no sabes qué es de Dios y qué es del César, te van a confundir. El mismo César te puede confundir. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Más vuestro cuerpo es templo de qué? Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, ¿mi cuerpo de quién es? Dios. Ah, entonces, si viene el César y dice, mire, métete esta vacuna llena de virus. No, mira, ¿mi cuerpo es de quién? Es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Yo no me voy a meter tu vacuna. Porque mi cuerpo es templo de qué. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Lo que es de César es lo material y lo terrenal. Eso es de César. Esto. Y al César, ¿lo que es de qué? De César. Pero ahora vamos a ver qué es de Dios. Vamos a Mateo capítulo 16. Aquí está su credencial. Miren. Y ahorita vamos a seguir con el tema. ¿Está bien, hermanos? Miren, ya van a ser las 6 de la mañana. Empezamos a las 4:20. Y el tiempo se va bien rápido, pero estamos estudiando en profundidad. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Verso 18. Mateo 16, 18. A ver, ¿quién está hablando en Mateo 16, 18? ¿Quién está hablando? Mas yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Quién está hablando ahí? Dios, Jesús, está bien. ¿Y qué dice? Y sobre esta roca, ¿qué dice? ¿Edificaré qué? ¿Edificaré qué dice? ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús dice, ¿mi qué? Iglesia, ¿de quién es la iglesia? ¿O es del César? Es de Dios. La iglesia es de Dios, no es del César. Por eso, hermanos, le digo, no es que somos una iglesia registrada. No, no es una iglesia registrada, es una iglesia apóstata. Su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser iglesia de Dios. Es mi iglesia, dice Jesús. Ahora dice, ¿quién la va a edificar? ¿Quién la va a edificar? ¿Quién dice la Biblia? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Dice, y sobre esta roca le pedirás cemento al César para edificar la iglesia. ¿Así dice? ¿Eh? Y sobre esta roca, como no está bien fundada la roca, entonces vas a pedir ayuda del César para que la iglesia se fundamente más y tenga permiso del César para que pueda salir a predicar. ¿Así dice? ¿Se dan cuenta todo lo que le cambian? Son malvados. Jesús, me gusta Jesús, y Jesús es mi ejemplo, y Jesús les dijo, su padre es el diablo. ¿Cómo se atreven a edificar una iglesia con la ayuda del hombre? ¿Cómo se atreven a decir, es que tienes que estar así como tu INE, como tu nacimiento, tu acta de nacimiento, también tienes que ir a la iglesia? Oiga, la iglesia dice la Biblia que es de Dios. Amén. Y la iglesia dice la Biblia, el que la va a edificar es Dios, es Jesús. ¿O no dice así la Biblia, hermano? Sí. Y la roca es Cristo. Y Jesús dijo, la iglesia tendrá mi protección. Amén. La iglesia tendrá mi bendición. Y aún las puertas de qué? Las puertas del infierno, ¿qué dice? No prevalecerán contra quién. La iglesia le podrá, la iglesia que esté edificada en Cristo, la que esté con la fe de Abraham, amén. Esta iglesia que esté edificada en Cristo, dice, van a venir, como dice Mateo 6, Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? Sobre todo 7 dice, si está edificada sobre la roca, vendrán qué, vientos y vendrán ríos y vendrá todo. ¿Y qué dice? No va a caer porque la casa está edificada, ¿qué? Sobre la roca, amén. Amén. No va a caer. Pero si no está edificada sobre la roca, ¿en qué se está edificando? En la arena. Y Jesús dijo, no, sobre esta roca. ¡Qué precioso, hermano! ¿Has visto una iglesia edificada sobre una roca? Una construcción edificada sobre una roca. ¿Cómo es su simiente? Su cimiento. Fuerte. ¿Le puede hacer algo? Nada. ¿Y nosotros cuántas veces cantamos? ¿Hay himnos que hablan sobre la roca? Sí. ¿Qué dice uno? Exactamente. ¿Qué dice? Eterna roca es mi Jesús. Refugio en el registro. ¿Así dice? Pues eso es lo que estos le cambian. De refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz. ¿Refugio en qué? En la tempestad. Permítame tantito, hermano Udoso, porque luego se me van las ideas. Entonces, hermanos, vamos a Efesios, Efesios capítulo 4, para entender. Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios, Efesios capítulo 4, verso 10. El que descendió, él mismo es también el que subió, está hablando de Cristo, sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Y él mismo dio, ¿qué dice? A unos. ¿Quién el mismo? Cristo mismo. ¿Amén? Él mismo dio a unos, ¿qué? A otros. A otros. A otros. Y maestros. ¿Para qué dice ahí? Perfección de los santos. ¿Para qué? La obra de ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de ¿qué? De la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es el que dio evangelistas, pastores, maestros, profetas? ¿Quién es? ¿Quién lo dio? Dice, el que descendió, ¿subió a dónde? Al cielo. Y desde el cielo, ¿qué dio a los hombres? Dones y talentos, ¿sí o no? Ok, si usted es evangelista, hermano Dos, usted es evangelista. El hermano, ¿cómo se llama usted? Urbano. Hermano Urbano. Usted es anciano. ¿Quién le dio esos dos talentos? ¿Quién se los dio? Dios. Ahora, si ustedes, vamos a suponer que aquí hay otra persona y acá está el Estado, y ustedes van al Estado y le dicen, ¿saben qué? Yo quiero registrarme como pastor. ¿Quién le dio ese talento de ser evangelista o anciano? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? Dios. Dios. ¿Para qué se va a ir a, para qué va a ir a registrar su talento? Acá. Su don. Con el César. ¿Es bíblico eso? No. No, porque el talento se lo da Dios. Ese talento lo va a dominar Dios. Lo va a controlar Dios. Y si no lo usan, ¿qué dice la Biblia? Si no usan ese talento, ¿qué va a hacer? Se lo va a quitar. Pero vamos a suponer que usted viene y evangelista, maestro, ¿qué más dice ahí? Pastor, dice César, ¡hey, vénganse a registrar acá! Hermano, ¿sabe qué está haciendo el César? Le está pidiendo lo que es de Dios, está pidiendo control de él. ¿Entendemos? Esto es lo que no entienden los ARs, pastores, ARs, reformistas. Tienen la cabeza tan llena de poder del Estado que se han, dice la sierva del Señor, que cuando una iglesia se corrompe, pues, busca la ayuda del Estado. Ahí tenemos la cita. Cuando una iglesia se corrompe, busca la ayuda del Estado. Ahí está. Busca la ayuda del Estado. Entonces, el César les dice, dame una lista, escuchen bien lo que es el registro. Dame una lista de todos tus pastores y dame una lista de todo lo que tú crees. Y ahí van esas iglesias apóstatas y le dicen, aquí está la lista de nuestras creencias. Ven, César. Ah, está bien, esta es la lista de tu creencia. y esta es la lista de todos nuestros pastores. Y ahora el César tiene el control de lo que antes era de quién. De Dios. Y el César dice, ay, mira, ahora yo puedo dominar la iglesia. Pero la iglesia dice, ahora tengo el poder del César. Y Dios odia eso, y eso se llama Babilonia. Eso es Babilonia. Entonces, una vez que el César tiene el control de todos los pastores, escuche bien, ahora el César podrá decir, tú ya no eres pastor, tú ya no eres anciano, ya no te reconozco. ¿Sabe por qué? Por eso los votan y no los quieren a ustedes en las iglesias. ¿Entiende? ¿Entiende por qué no los quieren ustedes en las iglesias? Porque tienen el poder del César y el César ya no los reconoce a ustedes. ¿Cómo qué? ¿Como miembros? ¿Ya no? Vea la apostasía, hermano, vea la apostasía. Ahora sí, hermano supremo. Sí, sí. Hace poco vino el pastor de la asociación. Ajá. Y se hicieron, como acabo de mencionar, hicieron ese un varón muy fuerte acá en este lugar. Ajá. Y dijo, ahora les digo a ustedes que ya no son mis hermanos, dice, porque ya se apartaron de la fe, de la fe verdadera, nos dijo acá. Ajá. Aquí estábamos nosotros, ajá, aquí estuvieron los hermanos, porque se defendieron bastante, hicieron un agarrón fuertemente. Ajá. Y nietos y unas hermanas aquí, la hija del hermano urbano. Ajá. Y tuvieron todo un día dándole un agarrón fuerte, se hicieron 12. Y dijo, ustedes ya no son mis hermanos, ese, porque ya se apartaron de la fe. Pues ese fue el último palabra que se despidió de aquí, y muy pronto pueda volver. Y pasa, yo desconozco, hermano, unos folletos que está por allí, llevó un pliego de folletos, y dice, puedo llevar unos folletos de aquí, ese, y se lo llevó. Hace unos 10 días y encontré nuevamente, vino a hacer una visita. ¿Qué estás haciendo por acá? ¿O aquí tú le dices? Pero ustedes no son, ya no son mis hermanos, ¿sí? Ustedes ya se apartaron de la fe, ¿sí? Y dijo muchas cosas, pero. Y le dio mucho gusto porque las hermanas tienen buena memoria, y se agarraron muy fuerte, hermanas, y espíritu, profecía, y muchas cosas más. Ok, entonces, vamos a ver quién realmente ya no es hermano de quién. Él dice que ustedes se apartaron de la fe. Ellos dicen que no. Ahora, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia, ¿los judíos guardaban el sábado? Sí. ¿Tenían la ley de Dios? Sí. ¿Creían en los profetas? Sí. ¿Tenían la fe de Abraham? No. ¿Tenían la fe de Abraham? No. ¿Pero guardaban qué? No. Pero, ¿y creían en el santuario? ¿Tenían el templo? Sí. Pero ya no tenían la fe de ¿qué? De Abraham. Ya se habían unido con el César. ¿Jesús los vio a ellos como sus hermanos? ¿Qué les dijo? ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Que en ese momento Jesús ya los consideró como sus hermanos? No, porque si los consideraba como sus hermanos, entonces eso implicaría que Jesús tenía otro ¿qué? Otro padre que no fuera Dios. Entonces eso no va. Por lo tanto, Jesús le dijo, miren, ¿su padre es quién? Es el diablo. Entonces Jesús ahí le dijo, ¿saben qué? Ustedes no son ¿qué? Mis hermanos, porque ustedes se han apartado de la fe original de ¿quién? De Abraham. Ahora, yo les pregunto, y le voy a hacer la pregunta bien clara. Si una iglesia está unida con el Estado, hasta lo que ahorita hemos estudiado, ¿quién es su padre? El diablo. ¿Ustedes quieren que ellos sean sus hermanos de ustedes? No. Porque si fueran sus hermanos de ustedes, ¿quién fuera su padre? ¿Ustedes quieren que el diablo sea su padre? No. Es clara la Biblia, hermanos. Qué bueno que ya no sean nuestros hermanos. Ahora, lo que sí, yo no vengo a imponer nada, pero la Biblia me manda a exhortar. La Biblia dice en 2 de Juan, si alguien no trae la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? Bueno, eso lo dice Gálatas. Gálatas dice, sea anatema, sea maldito. ¿Van a recibir a alguien que trae la maldición de Dios? ¿Lo van a recibir aquí? Eso ya depende de usted. Porque dice, en segunda de Juan, no le recibáis. ¿Así dice? Ni, no le recibáis en casa, ni le digáis qué. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice? Participa de sus malas obras y dice, Gálatas es anatema, es maldito. Es decir, usted participa de su maldición, de sus malas obras. ¿Por qué? Porque usted puede decir, no, yo estoy fuerte. Pero quizás si viene una visita lo va a confundir. Si hay jovencitos aquí, niños, que están captando todo, les pueden confundir. Usted elige, como miembros, como encargado, si va a permitir a los que no son hijos de la fe de Abraham, sino que su padre es el diablo, de usted depende que les dé permiso. Pero si usted les da permiso, usted se pasa del lado del diablo. Díganme, hermano, si estoy mal. Díganme si la Biblia está mal. ¿Para qué tenemos que hacer? Si hemos hecho eso, hay que pedirle perdón a Dios y Él nos perdona. Amén. Amén. Y decirle como Daniel, hemos fallado, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de ti. La Biblia dice, si usted lo recibe en su casa y le dice, bienvenido hermano, ¿cuánto le damos la bienvenida al hermano AR? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si usted le da la bienvenida, ¿cuánto nos sentimos gozosos y contentos que este hermano de la Reforma registrado, unido al Estado, que ha dejado a Dios, esté con nosotros? ¿Cuánto nos gozamos? Nos gozamos que ha dejado a Dios. También son hijos del diablo. Así dice la Biblia, hermano. A veces por eso a mí no me quieren y no me interesa que me quieran o no me quieran. Me interesa que un servidor hable la palabra de Dios. Porque si hay alguien que está hablando este mensaje, es todo sostén propio en México. No solamente un servidor, los hermanos aquí. O no, hermano Pedro, hermano Elías, hermano Julio, hermana Yuno. Porque creemos que hay que vivir de la fe en Jesús. Por eso dice lo que leyó nuestro hermano ayer, recepción de sábado. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice? Y la fe de Jesús, no la fe del Estado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es del César? El terreno, la motocicleta, el INE, las votaciones, el impuesto, el acta de nacimiento, el CUR. Cuando el César no me pide mi fe y mi religión, eso es del César. Y cuando no me pide control, ¿de qué? De mi cuerpo. De mi salud. Que el César me pide mi cuerpo para decir, ¿sabes qué toca el, cómo le dicen aquí, el tequio? Tequio, le dicen, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué día? El sábado. El sábado es del Señor. Ah, pero yo quiero tu cuerpo el sábado para el tequio. No, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a andar trabajando el Espíritu Santo el sábado? ¿Cómo? ¿Cómo? Y si el Espíritu Santo les hace trabajar en sábado en el tequio, entonces no es el Espíritu Santo, es el Espíritu del diablo. Ustedes tienen que entender eso, mis queridos hermanos. Porque muchos hermanos están yendo a recoger Prospera el sábado. 70 y más, sábado. Ayudas, sábado. Están yendo a recoger o hacer trabajos que piden la comunidad, sábado. Y si el Espíritu de Dios está en ustedes, ustedes van a ahorrar el día de, oiga, que me van a cobrar multa, prefiero pagar multa a que un día me caigan las 7 postreras plagas. Oiga, pero ¿cómo la voy a hacer con la multa? Tengo fe en Dios, amén. ¿Y cuál es la fe en Dios? La fe que tuvieron los 3 jóvenes hebreos. Mira, échanos al horno de fuego. échame la multa. Dios va a proveer para eso. Pero prefiero la multa ¿a qué? A que en ese caso el Estado me diga, ¿sabes qué? Tienes que pisotear el sábado. ¿Me explico, hermanos? Porque si yo pisoteo el sábado yendo al tequio, soy hijo del diablo. No soy hijo de Dios. Porque estoy pisoteando el día de Dios. ¿Sí, hermanos? Es que la palabra de Dios es como una espada de ¿qué? De dos filos. Por eso la Escritura dice, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿No lo dice la Biblia así? Dios no se puede burlar. Y los tres jóvenes hebreos dijeron, échanos al fuego. Échanos. Échanos la multa, échanos la cárcel. ¿Qué hizo David? Perdón, Daniel, échame al foso de los leones. Y vamos a explicar un poquito eso, hermanos. ¿Por qué? La ley del imperio de los medos y los persas le dijeron a Daniel, no puedes orar. ¿Se dan cuenta? Cuando el César se metió con la vida espiritual de Daniel, Daniel dijo, no, aquí no, aquí no te puedo obedecer. Y Daniel abrió las puertas y se puso a orar ¿cuántas veces al día? ¿Le hizo caso al César Daniel? No, porque en ese momento el Estado se estaba metiendo en la vida espiritual ¿de quién? De la iglesia. Así a ustedes que les digan, ¿saben qué? Le digo, hermanos, porque esto se está dando casi en todo México, sobre todo en las colonias donde hay usos y costumbres, allá por Chiapas, hace 8 días estuve allá por Chiapas también. Y ahorita la idea de usos y costumbres es de que lo que diga el pueblo, entonces usted tiene que estar bien firme. Primero es lo que dice Dios si quiere ser hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios, hermano? Amén. Entonces acostúmbrese a que los pasen por el horno de fuego, que los echen al foso de los leones. Porque de ahí Dios los va a librar, hermanos. ¿Amén? Ah, y dijo Daniel, no, el que me da miedo los leones, no, mejor si ya no voy a orar. ¿Dijo eso Daniel? No. No, échame al foso de los leones. Porque primero está mi fidelidad a Dios y después está la boca de los leones. ¿Amén, hermano? Amén. Y si ustedes un día lo van a multar, si ustedes un día, yo no sé si aquí hay una cárcel, pero lo van a meter en la cárcel. Recuerda que los discípulos lo metieron a la cárcel y los discípulos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Cuando el Estado les dice, viola el sábado, y viola el sábado. Cuando la Junta General les dice, viola el sábado, es tequio, es esto, es junta, es reunión. Entonces, ahí está la prueba de lo que tú crees. Ahí está la prueba. Y ahí tienes a Dios y Dios te dice, si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar tu nombre delante de mi Padre. Amén. Esa es la prueba, hermanos. A todos nos llega la prueba, a diario, a cada hora, cada 15 días, cada mes. Ustedes deben permanecer fieles, hermano. Amén. Y si permanecen fieles, ustedes serán hijos de Dios. Y les van a decir, tengo entendido que aquí la mayoría es AR, ¿verdad? Le preguntaba al hermano. No, que aquí la mayoría son AR. Y como dice el hermano, no los quieren. Entonces ya más o menos me estoy entendiendo cómo está la situación aquí. Y ellos van a hacer todo lo posible para que ustedes sientan su desprecio y su persecución. Usted permanezca leal y fiel a Dios. Amén. Y si algún día sus mismos, porque no son hermanos, ellos no son nuestros hermanos, bien lo dijo ese pastor, no somos hermanos. Porque si fuéramos hermanos, nuestro padre sería su padre. Y qué feo es eso, sería apostatar de la fe. Pero usted permanezca fiel a Dios. Amén. no viole el santo sábado, hermano. Por más que lo amenacen con 10 días de cárcel, 15 días de cárcel. Recuerde que Cristo en la cruz del Calvario llevó esos días de cárcel y llevó su persecución y Él llevó todo por nosotros. Y si un día lo mandan a la cárcel por no someterse y por no pisotear el sábado, vaya ahí porque ahí es donde Dios lo quiere. Amén. Total, ¿en la cárcel qué es? Descansar. ¿Va a descansar? Exactamente, hermano. Dormir. Va a descansar para dormir y no va a comer cuerpo. Porque da cuerpo de comer. No. Y predique allí. ¿Pablo estuvo en la cárcel? ¿Pedro estuvo en la cárcel? Y a Jesús no estuvo en la cárcel. Jesús lo mataron. Pero decidieron ser más firmes antes que negar su fe. Este tema que estamos viendo en la mañana, ahorita en la mañana, miren, ya amaneció, nos va a ayudar a decidir qué es lo que es del César y qué es lo que es de Dios. ¿El sábado es de quién? De Dios. De Dios. ¿Es del César? ¿Es del Estado? No. Y aunque el Estado diga, trabajo el sábado, ¿qué va a decir usted? ¿Qué va a decir? ¿No? Ahora, aquí tenemos en la pantalla. ¿Quién es la primera AR? ¿Este es el registro de qué? De gobierno. ¿Sí lo ve en la pantalla? ¿Qué dice? Mire, ¿quién es la primera AR? ¿Qué dice allí? Aquella romana viene desde Roma, viene desde aquellos que eligieron los judíos. No tenemos otro rey más que a quién, más que a César. Es lo mismo, hermano. Porque esta es la madre de todas las rameras. Ahora vamos a investigar aquí. Vamos a ponerle qué. Reforma. ¿Verdad? A ver, está buscando allí. ¿Qué dice aquí? Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Movimiento de qué? De reforma. Estos son los reformistas de 1914. Están divididos. Y aquí están sus pastores unidos al Estado, sus líderes unidos al Estado. Ajá. Ahí está el movimiento de reforma. Y está la otra. Está la otra. Que se llama movimiento. A ver, aquí está. ¿Quién los visitó, qué es? ¿De internacional o de movimiento de reforma? Movimiento de reforma. Ajá, pero hay dos. ¿Sabían eso? No, no. ¿No? Sí, hay dos. Están divididos. Mire, ve. Este es el 2898. ¿Sí ve? Ahí está, mire. ¿Sí lo ve? Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Este es el registro 2898. El número uno es desde la mamá, la Iglesia Católica Romana. El 2898 es de esta hija de la ramera. Y aquí tenemos este otro. Iglesia del Movimiento de Reforma de Adventistas Guardadores de qué. Y aquí está, este es el registro 4060. Ahí está. Es el registro. ¿Están unidas al Estado? Sí. Está su dirección, están sus pastores, todos los traicioneros. Ajá. Ahí está. Ahora, ¿quieren ver Iglesia Adventista? Bueno, eso es. Mire, ¿cuántas hay? Todas estas. Vamos a ver esta. Ese es los de los reformistas. Asociación General de los Davidianos. ¿Quiénes son los Davidianos? otros falsos que tienen un falso profeta que se llama Víctor Tacho Juto. Asociación General de los Davidianos Adventistas Guardadores del Sábado, División México. Todos estos son apóstatas. ¿Quién más? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí está, es la 92. Esta fue la que más cerquita estuvo de la otra. Pero ya se están registrando uniones. Mire, 92-1, la Unión del Sureste. Mire, Sonora, 92-10. De Quintana Roo, 92-14. Del Soconusco, allá en Chiapas. Del Golfo, de Tabasco, de Baja California Sur, Metropolitana, Mexiquense, del Bajío, de Azteca, de Chiapas. Hermanos, de Azteca, de Chiapas, ¿qué más aquí tenemos? Veracruzana del Sur, o sea, todas las asociaciones ya se hicieron ARs. Ahí están, todas, miren, Palenque, Chiapas. Ahí están. Ahora, también aquí tenemos, mira lo que dice. Ahí está el notario y aquí está el escudo de México, ¿verdad? ¿Y qué dice ese escudo? Dice Estados Unidos Mexicano. Bueno, ahí está. Que ante mí comparece, y aquí dice este nombre, en su carácter de delegada autorizada como Asamblea General Constitutiva del Evangelio Eterno, asociación que... ¿Quién es el Evangelio Eterno? Es el movimiento de Gambetta, de Wenceslao. También están unidos con el Estado. Esta es una nieta ya. Porque esta salió de la hija de la Ramera. Ajá. Entonces, aquí está. El Evangelio Eterno no es AR, sino es ACE, es Asociación Civil, que están unidos con el Estado. Aquí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos?